Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Buenos días a todos, hoy miércoles 23 de febrero a las 12 de la mañana, riguroso directo otra vez, que da gusto después de una segunda noche de preliminares donde se vivieron un montón de platos fuertes, porque estaba el primer y el segundo premio del año pasado en el teatro, pero además había otras murgas que sorprendieron también, ahora hablaremos de ellas. Hoy en el programa traemos muchas novedades, traemos declaraciones de la murga Karma, no os las perdáis porque van a decir cómo se sienten. Hemos decidido por fin el nombre de la mascota. Nos hacemos eco de una iniciativa que se ha puesto en marcha hace muy poquito, un desfile nocturno de carnaval, que luego nos lo contará David. Pero antes de seguir, tengo que decir que mañana, por ser un día especial, porque viene Ernesto Sanz de Buruaga aquí a los estudios de Onda Campus a hacer el programa para toda España, pues bueno, nosotros, Febrero Express, que somos así de majos, de simpáticos y que no tenemos abuela, hemos decidido pues dejarle nuestro hueco, dejarle nuestra hora, porque pobre hombre, el que no nos llega ni a la altura de los zapatos de mamá. No, al revés, aprenderemos mucho de él, pues eso, necesita el estudio, así que el horario de mañana será de 4 a 5, la siestita, os lo vamos a estropear, pero bueno. Por un día no nos riñáis mucho y esperemos que nos escuchéis igual que todos los días. Muy buenos días, Rosa. Muy buenas a todos. ¿Qué tal ayer? ¿Qué te pareció a ti el ambiente en el teatro? Bueno, la verdad que fue una noche de las buenas. Uh-huh. Y creo que ayer ya había bastante semifinalistas, incluso finalistas. Y quizás finalistas, eso es lo que te iba a decir. De concurso, sí. Sí, se vio un buen ambiente y además el público también respondió muy bien a las murgas de anoche, aplaudieron mucho y estaban muy contentos. Sí, la verdad que sí, que se notó el ambiente, se notó las buenas agrupaciones y la gente hubo durante los minutos de algunas murgas que no paró de reír y de aplaudir. Incluso con alguna de ellas terminaron gritándole eso de tú sí que vales. Cierto. Se vivió. Ahora hablaremos de ello. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. Que te veo aquí muy estudioso preparando tu sección. Sí, aquí rebasando las comparsas de las que voy a hablar. Ha llegado y está con la cabeza entre los papeles sin levantarla para darlo todo ahora cuando empiece. Esther. Hola, buenos días. Buenos días. Esther ha llegado hoy muy madrugadora aquí con nosotros. Hace un ratito ya que está aquí. Y nada, ¿se ha sentado? ¿También dispuesto? Sí. ¿Lo traes todo preparado? Todo preparado. Muy bien, así me gusta. David. Buenos días. Buenos días. David, que como el lunes, igual ayer se pasó toda la noche en Twitter comentando las murgas. Y ahora está como un loco buscando a alguien que le venda una entrada. Sí, para el resto de días. De verdad, estoy tan contenta de que nuestro aprendiz ya tenga este gusanillo carnavalero. Espíritu carnavalero. Que hoy nos traes un montón de cosas, ¿no? Sí, varias noticias, sí. Mira, y ayer que me decías que no había muchas cosas que hacer, pues mira, al final. Sé que hay que estar siempre con un ojo avizor. Como siempre, Jaime a los botones, que nos saluda y os manda a todos un beso. E Isa, comprobando vuestros mensajes de Twenty y de Twitter, que nos podéis escribir, Febrero Express, en los dos sitios, y nosotros lo leeremos en relación con el programa, o si no es en relación con el programa, siempre lo digo. Nos da igual, escribidnos y lo leeremos en directo. Empezamos en 3, 2, 1... En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Pues con Irene Rangel y con la musiquita que nos pone Jaime cada día. Yo, la verdad, siempre le digo por las noches, ayer que además estuvo con nosotras, con Rosa y conmigo en el teatro, siempre le digo, Jaime, ¿qué música me vas a poner mañana? Y dice, sí, hombre, te la voy a decir. Alguna ventaja tiene que tener ser el técnico. Y él es el que decide, así que a ver con qué nos sorprende hoy. Like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, do wop and bobby bobby in the R and the bay, we got, tab magnification, tab magnified like every day, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Jaime, nos ha gustado mucho esa canción que nos ha puesto y he dado pie a que aquí dentro del estudio a unos cuantos de nosotros se nos haya ido la olla. Me empieza a preocupar mi equipo. Demasiados carnavales les veo ya en vena. Y antes de empezar con las murgas, que lo tenemos todo preparado ya, queremos decir que en Twitter, un Twitter llamado Badajoz Carnaval, nos dice que nos está siguiendo en directo. Pues muy bien, eso es lo que tienes que hacer. Que además hemos visto que ayer pusiste un tuit de que estabas en el teatro y no nos dijiste nada, esto está fatal, ¿eh? Vienes y nos dice: hola, soy Twitter Badajoz Carnaval. Y nosotros decimos: pues nosotras somos Febrero Express. Y te damos un beso o lo que tú quieras. Y así, pues con todo el mundo que se acerque al teatro y quiera vernos. Y ahora sí que sí, Rosa, vamos a empezar con lo que se vio anoche en el teatro, ¿no? Pues sí, empezamos con Pa Cuatro Días. Con Pa Cuatro Días, que inauguró la segunda preliminar. La verdad que fue sorprendente, sobre todo la puesta en escena, muy colorida. Exacto, eso es lo que iba a decir. Y si te fijaste, el elefante que llevaban en el escenario era el elefante de los infectos. De los infectos acelerados, sí señor. Que estuvo en el Museo del Carnaval. Y no sé si se vio en la tele, a nosotros la verdad es que nos costó verlo. Yo me di cuenta porque ya había visto un poquito antes el decorado puesto, cuando Rosa y yo llegamos temprano, que en la parte de delante del escenario había brasas. Bueno, sí, brasas sí, entre comillas, pero sí que había brasas. Sí, sí. Una presentación muy rápida, un ritmo así muy, muy movido, que me gustó mucho, incluso con un cajón flamenco. Y un violín, y un violín. Una viola, sí. No sé, algo así. Muy bonito, me gustó mucho. Mucho ritmo, mucho ánimo en la actuación en general. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Sí, además a Jaime yo sé que le gustó mucho la presentación porque le gusta esta canción, así que vamos a escucharla. Bueno, que decíamos, un ritmazo, ¿no? Pues sí. A mí me gusta mucho Paco Otro Días. Además, ellos quedaron bastante contentos después de la actuación. Fuimos a hablar con ellos y vamos a escuchar lo que decían a los micrófonos de Febrero Express. No lo hemos pasado como indios que somos. Además, han aplaudido mucho. Sin broma. Agradecidos múltiples por toda, a toda la eternidad. Muy bien. Una actuación que ha tenido mucho ritmo, muy rápida, cansado. Hemos notado el calor de la gente. Sí, sí, se trabaja. Aquí al fondo se trabaja. No salimos en cámara, pero se trabaja y nos lo pasamos como los indios. Y ya lo último, ese salto último que, venga, por favor, que habéis hecho, ¿está practicado o no estaba practicado? Sí, estaba todo practicado. Aquí se ensaya hasta el milímetro, todo. Lo difícil es hacerlo improvisado, ¿eh? Que parezca improvisado. Bueno, enhorabuena por la actuación y por el escenario, que ha sido precioso. Muchas gracias. Y mucha suerte. Igualmente. A todas las demás murgas. Antes de pasar a la galera tenemos que comentar este salto que a mí se me había olvidado. Madre mía, ese hombre lo que habrá tenido que ensayar y los dolores que habrá tenido que pasar hasta que eso le saliera. ¿Tú lo viste, David? No tuve la oportunidad. No me lo puedo creer. Es la única que me he perdido. Además, fue en dos ocasiones, si no recuerdo mal, durante la actuación. Sí, dos veces que saltó este Juan y punto. Madre mía. Bueno, pasemos a la galera, ¿no? La galera que nos volvió a hipnotizar, por lo menos a mí, con sus voces. Yo te veía la cara. Vamos a escuchar esas voces que dice Rosa y ahora hablamos de ellas. Que empezaba con un chico vivo y terminaba muerto en la presentación. Pues sí, como el juego propio del Cluedo y buscando quién fue el asesino. Exacto, que al final, bueno, no vamos a decir porque lo dicen ellas ahora cuando hablan. Me gusta mucho que ha tratado muchos temas de actualidad como Berlusconi, los contenedores, ha hablado de Lomana, el jabalí que hubo por aquí, por la Alcazaba, que nosotros lo tuvimos cerquita. Incluso el guiño a Lady Gaga, que sé que te gusta mucho, Irene. Me gustó mucho cuando dedicaron un trocito de popurrí al traje de chuletas de Lady Gaga. Y ojo, porque dedicaron un cuplé al embarazo de la chica que toca la caja. Pues sí. Eso es verdad, Rosa está embarazada, ¿tú lo sabes? Pues no lo sé seguro, pero es probable que sí, nunca se sabe que... ¡Qué bueno! Pues además, mira, hacían la broma de que no les podían descalificar porque los gemelos no cantan todavía. Exacto. Y los pasodobles muy, muy emotivos. Muy emotivos, sí, muy bonitos, hay que decirlo. Uno a un padre de familia que se queda sin trabajo y el segundo a una donación de órganos que no llega por la huelga de los controladores. Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque los dos pasos dobles hilan dos temas. El primero, los despidos de, pues, de la crisis con el mundial de fútbol, sí, y sí. El segundo, los donantes de órganos con los controladores, que esto, además, en los dos, a mí me ha gustado mucho, es un detalle muy bonito. A ver si este año tienen suerte las chicas de la Galera, ¿no? Pues desde aquí se la deseamos, toda la suerte del mundo, que se merecen pasar, que ya llevan sus dos o tres añitos. No, cuatro, este creo que es el cuarto. Pues sus cuatro añitos ya quedándose ahí a las puertas y ya se lo merecen con esas grandes voces que tienen. Pues sí, vamos a hablar, vamos a escuchar lo que nos dijo ayer una de sus guitarras. ¿Qué tal estáis? Después de haber actuado, ¿creéis que habéis gustado? ¿Estáis contentas? Pues la verdad es que yo creo que lo menos que nos preocupa es si hemos gustado o no. Lo importante es que nosotras yo creo que estamos muy contentas, hemos trabajado mucho y yo estoy súper satisfecha con lo que hemos hecho este año. He disfrutado, yo creo que mis compañeras han disfrutado también. Y ya espera que lleguen los días de carnaval, que el carnaval está en la calle y ya está. Eso bueno, pues se cayó una semifinal. Bueno, nosotras hemos venido a hacer el día de hoy, a hacer lo mejor que podíamos, no contamos con ella, que llega, pues mira, un regalo, pero la verdad es que hemos venido sin contar la semifinal, la verdad. Y tanto misterio para que al final haya sido un accidente. Un accidente, sí, la cara de buenaza que tenemos. Si es que no se puede matar a nadie con esta cara que tenemos. Pues mucha suerte y enhorabuena por la semifinal. Gracias, tía, hasta luego. Pues, ¿La Mascarada? ¿Tercera agrupación? Pues sí, y como decíamos ayer, tenía truco lo de los caballeros de la mesa de redonda, porque no era exactamente eso, sino que venían de perezoso. Exacto, fíjate que yo pensaba, incluso yo pensaba, tendrá trampa, pero yo pensaba que vendrían como de camareros o algo así, por lo de la mesa redonda, de que sirven mesas. Pues nada, nos sorprendieron, pero bien, cuando se levantó el telón nos quedamos todos, claro, lo entendimos a la perfección, lo del nombre que traían. Vamos a escuchar, en vez de la presentación, que es lo que estamos escuchando de todas las murgas, un paso doble, que el primero de los que cantaron, que iba dedicado pues a la situación que vivieron ellos el año pasado, que es muy bonito. Vamos a escucharlo. Yo sé que mucho me están esperando para que empiece a alargarle y a decirle la verdad de lo del año pasado. Yo sé que mucho me están esperando para escuchar nuestro lamento, gritando a los cuatro vientos, que ya estamos muy cansados. Yo sé que muchos me están esperando, pero no va a ser así. No voy a perder el tiempo en contarles cuatro cuentos que ya se saben aquí. ¿Pa' qué? Yo no quiero calentarme, ni siquiera calorarme, pues no merece la pena. Para decirle lo que le quiero decir. Gracias, gracias, gracias, porque han sido 12 años cantando en tus carnavales. Eso es. Como si fuera mi casa. Gracias, gracias, gracias a los burgueros amigos, la Falca y a todos sus miembros, a la prensa y la comparsa. Gracias, gracias, gracias a ese público que siempre me animo a continuar y a la brigada de ciadores que me abrió este canal. Y también le doy las gracias a los niños desde aquí. Estos son nuestros motivos de que yo venga a cantarle. Bueno, pues a mí me encantó esta parte de agradecimientos que hicieron y se pusieron hasta los pelos de punta. Sí, que es un detalle muy bonito, ¿eh? Y encima los pobres, que después de la situación esa que vivieron el año pasado, que decían que no iban a volver, que hayan vuelto y que hayan vuelto de esta forma. Además que 12 años, según dicen ellos, en el paso doble que llevan viniendo a cantar, que se dice pronto, ¿eh? Además que es una de las agrupaciones, digamos, punteras de aquí. Los que siempre estamos en el teatro siempre nos volcamos mucho con esta agrupación, porque siempre nos arranca alguna sonrisa, sí, y carcajadas, por solo supuesto. Solo hay que recordar su actuación de Matanceras de hace dos carnavales, fue muy buena. Vamos a pasar un poquito de lo que hablaron y vamos a escuchar lo que decían al terminar su actuación. ¿Qué tal lo sentís después de esta actuación? Muy bien, muy bien. Teníamos que recuperarnos del sofoco del año pasado. Nos hemos por lo menos sacado la punta de la espina y venimos muy cómodos, muy tranquilos y a disfrutar. Este año sí hemos disfrutado. Además que se os esperaba con ganas. Con eso de la amenaza de que no ibas a volver aquí, todo el mundo pues tenía ganas de veros. Y hemos visto que incluso algunos de vosotros os habéis emocionado al acabar. Sí, sí. Yo por lo menos me emociono mucho. Yo creo que todos hemos emocionado porque esperábamos la reacción en general. ¿Y qué tal ha sido esa reacción? Buena, muy buena. Como no es de esperar de otra manera del público de Badajoz. Y muy agradecido porque nos hayan, por al menos, escuchado. La última pregunta, bueno, ha sido una actuación muy metida en el tipo. Sí. ¿Os ha costado mucho? Hombre, no, porque somos de Almendralejo, somos una mina cortú y todo eso. No nos ha costado mucho. Y además, en el sofá todo el rato. Y el sofá es muy cómodo. Bueno, de hecho yo no voy en el sofá. Yo he ido de pie todo el rato. Me duelen los pies. Pero bueno, todo sea por la labor. Pues mucha suerte y enhorabuena por esta actuación. Gracias a vosotros. Y cuarta agrupación de la noche. Los 3W, los Aliventinos. Que hasta ese momento yo creo que fueron los más aplaudidos, ¿verdad? Pues sí, yo diría que sí. Además, como decíamos antes, una de las actuaciones en las que en los 20 minutos... la gente no paró de reír y de aplaudir y de animar a esta agrupación. Pues vamos a escuchar un cachito de la presentación. Este año yo he hecho un esfuerzo para venir a cantarte, porque con tanto concierto, amigo, me han dejado muerto. Ya estoy hecho polvo, pero merece la pena echar un rato contigo y bajar aquí a cantar. Y como mola, pero aquí en la tierra estáis iguales, pero con menos perlas. Como me mola sacar los pies del tiesto. Como me mola. A mí sí que me molaron. Me encantaron, la verdad. Ya yo las había visto de antes y me gustaron muchísimo. Y hay que decir que Sefari, metido en el papel totalmente, cuando le decía a Elvis, ¡dale, Levis! Además, tenían una gran caracterización. Sí, sí, sí, porque vamos, Rocío Jurado era Rocío Jurado, hasta la peluca era, sí, sí, auténtica. Me gustó muchísimo y el paso doble que cantaron a la declaración del Carnaval de Badajoz como interés turístico nacional. Precioso, sí, muy señor. Bonito, muy bonito. Y un detalle que no sé si os fijaste y que yo se lo dije a Rosa, que estaba allí sentada a mi lado, cuando empezaba el cuplé, el sonido de la caja imitaba a las canicas que se supone que caen cuando te comunicas con un espíritu. Que a mí estos temas me dan un poco de mal rollo, pero me gustó mucho ese, pues, la forma de conseguir la música, ¿no? La verdad es que sí, que esta agrupación siempre trae en la música una gran calidad. Bueno, y por supuesto las voces y mucho ritmo, porque una cosa que les caracteriza fue el ritmo que tuvieron durante toda la actuación. Bueno, solo hay que recordar el estribillo con los gusanillos, pero llevaban un ritmazo. Y además con coreografía, sí, como sí, del año pasado. Sí, que bailaban. Y yo creo que va a ser uno de los estribillos recordados de este carnaval. A ver qué tal luego un papurrí muy, muy a su traje. Sí. Cantándole todo el rato pues a los personajes de... Con las músicas de los propios de artistas. De cada uno. Y antes de seguir ya pasar de agrupación, yo tengo que pedirle a Jaime un favor, porque a mí me gustó muchísimo ese solo que hizo Antonio Molina, que no sé cómo se llama este chico en realidad, pero que me encantó. Así que, Jaime, por favor, pónmelo. La muerte me está llamando. La muerte me está llamando, no me de. Oh, Lo siento, me lo voy a vomitar, pero es que me encanta. Me encantó, me encantó. Así que vamos a escuchar lo que nos decían, que no lo hemos oído. Venga, dale. Se baja el telón y ¿qué impresión nos deja? La impresión que me deja a mí, yo tengo muchos escenarios, pero la impresión que me deja es que Badajoz al final nos acoge y nos quiere como pacense que ya somos, nacidos aquí. Sin duda la actuación más aplaudida de las que ha habido hasta ahora, ¿no? Hombre, por mi parte y por la parte de mis compañeros, ganas le hemos puesto, para que sea la mayor aplaudida. Te voy a poner un compromiso, ¿las Santeras o este año? Yo siempre este año y para el año que viene, que vamos a otro traje, mejor todavía que este año. Este año ha sido estupendo y para el año que viene también será estupendo. Pues enhorabuena, mucha suerte y deseando estamos volveros a ver. Muchas gracias, espero que se cumpla que lo volváis a ver otra vez. Ese Rocío Jurado que estaba hablando conmigo y estaba colocándose el traje, vamos, a mí me encantó. Son auténticos. Sí, sí, sí, además fueron muchos los murgueros que mientras hablaban conmigo seguían metidos en el papel. Como por ejemplo los que vienen a continuación, los niños, que ya escucharéis lo que dijeron al micro, pero me hablaron de una obra y de... Yo me he estado perdiendo. Los niños, los ganadores del año pasado, ¿de qué iban? Pues iban de chapuzas. De chapuzas, pero vamos, chapuzas multifunción. Porque ¿cuántas veces se pudieron cambiar de traje? Pues varias. Pasaron de albañiles a fontaneros, a pintores, a carpinteros, a electricistas y ya terminaron como decoradores. Como decoradores, que aquello fue muy bonito cuando se apagaron las luces y aparecieron vestidos de decoradores. Me gustó mucho. Sin embargo, lo que no me gustó, y lo digo desde aquí sin ningún ánimo de ofender, pero... destrozaron la sorpresa a los fotógrafos que hacían las fotos con las luces apagadas y se les veía cómo se iban vistiendo. Claro. A mí me destrozaron la sorpresa. ¿Qué quieres que te diga? Yo estaba deseando ver que aparecía cuando se encendían las luces y ya lo vi antes de tiempo. Pero muy bien, ¿no? Pues sí. Hay que decir que madre mía, ¡es chica la vería! Vamos a escucharlo. En esta obra y le juro que se lo cobra. Pues yo voy a mirar los dos, yo me voy a curar salud y me dice la señora, soy hijo de puta si fuiste tú. Entonces le voy a dar premios, eso es lo que se merece por ser la única persona que a mí me ha llamado dos veces. Pero no se preocupe más porque aquí todos empezamos. Pues muy bien, me gustaron mucho. Pues sí. Fue una puesta en escena muy original, con tanto cambio de traje, y un maletín de herramientas que tenía de todo, menos herramientas, hay que decirlo. La verdad que sí, cuando empezaron a sacar el bocadillo, la litrona, el tupper, yo decía, pero ¿cuántas cosas le caben aquí a estos muchachos? Claro, si no llevan herramientas. ¿Qué temas trataron? ¿Tú los tienes por ahí? Alguno que otro. Por ejemplo, trataron el tema de los mineros, que se quedaron encerrados, que además aprovecharon su tipo para decir que estaban excavando, y se encontraron con los mineros. Y un estribillo también muy muy pegadizo también. Déjalo lejos. Sí, sí, muy pegadizo. Y nada, yo creo que semifinal asegurada. Sí, y veremos a ver la final. A ver, yo creo que cambiarán y le darán una sorpresa a la semifinal porque es algo típico de los niños. Sí, los niños... que siempre tienen una sorpresa. Exacto. Guardada. Siempre, en preliminar siempre van más flojitos y cuando llega la semifinal y final... tiene sus platos fuertes. Exacto, pues vamos a escuchar lo que nos decía Bodes, uno de sus guitarras, al terminar la actuación. ¿Qué impresión nos ha dejado ya al terminar la actuación? Muy bien, estamos muy a gustito, creemos que hemos hecho, yo entiendo que hemos hecho una actuación bastante buena, asequible. Creo que el rebaje de la puerta no ha sido el debido, porque le ha faltado un centímetro y medio, me parece, pero bueno, al final yo creo que ha podido cerrar la puerta. Sí, señora, y la tubería, claro, la tubería, la verdad es que estaban un poco obstruidas, pero bueno, nosotros desatascamos muy bien las tuberías. Ha sido una actuación cuanto menos laboriosa de trabajar, ¿no? Porque con tanto cambio de traje, ¿sorprende habéis sorprendido? La verdad es que es complicado, pero bueno, nosotros nos dedicamos a esto y tenemos que ser de todo, porque nos tenemos que buscar la vida, somos unos buscavidas del mundo de la chapuza. ¿Sabes tú? ¿Expectativas? Pues expectativas, yo creo que sí, que unas cuantas, ¿no? Yo creo que sí, alguna expectativa habrá. Y bueno, veremos a ver qué va sucediendo a lo largo del concurso. Pues muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias, besitos, adiós. Pues adiós a ti también. Y vamos con la segunda murga femenina de la noche, las nenucas. Semifinalistas el año pasado. por fin, después de unos cuantos añitos ya de pues concurso, sí. Y con una actuación muy metida en el papel, ¿no? Pues sí, venían de unas ancianitas muy marchosas, sí. En la noche en Nochevieja, de fiesta, pensando que podría ser su última cena. Pues sí, de ahí el nombre. Dedicaron un paso doble a los abuelos que están solos, a las pensiones congeladas, y un couple que a mí me gustó mucho, que es el de que no se deja pasar los murgueros al patio de butacas si van disfrazados. Pues sí, esa polémica que hubo el año pasado. Este año parece que ya la cosa ha cambiado, pero el año pasado sí que hubo muchos problemas con este tema. Uh-huh. Vamos a escuchar un cachito de la presentación. Y en el popurrí muchos temas de Julia Muñoz, Belén Esteban, la visita del Papa, el con Papa incluido. Exacto. Que salió desde detrás del escenario. En la caja, precisamente, la chica que tocaba la caja. Y, pues sí. ¿Y el viaje a África del Inserso? ¿Qué me dices? Ay, que anda que no, anda que no. Configurante incluido. Exacto, se trajeron hasta un amigo de allí, de Sudáfrica. Los mineros de Chile, los reyes cuando vinieron a Badajoz, vamos, los temas que se están tocando durante todo el carnaval, pues ¿no? Sí, son temas que son casi imprescindibles. Uh-huh. En las actuaciones. Ellas quedaron bastante contentas y así nos lo dijeron después de la actuación. ¿Qué impresión os ha quedado después de haber cantado? Bueno, hemos tenido algunos fallinos ahí, pero ha salido muy bien, estamos muy contentos y hemos disfrutado mucho. Uh-huh. Tanto secretismo que nos habéis tenido todo este tiempo preguntándonos de qué van las nenucas, de qué van las nenucas. Ha sido cuanto menos sorprendente. ¿De dónde ha venido esta idea? Pues un día que estábamos ahí, ya sabes tú, de hecho, cada una diciendo una tontería y al final pues ha salido esto. Uh-huh. Sí. ¿Y qué expectativas tenéis para este carnaval? Pues sobre todo pasándolo bien, como ya sabemos cómo va esto. Y nada, pues seguir disfrutando. Yo que os conozco sé que lo pasaréis bien seguro. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, a ver si hay suerte, una semifinal otro año más no estaría mal, ¿no? Hombre, por vosotros que no quede, ¿no? Para que vamos a engañar, ojalá, pero ya sabemos cómo va esto y en realidad venimos a disfrutar porque... Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. Pues enhorabuena a las nenucas por su actuación y antes de seguir con la última murga de la noche vamos a mandar un saludo y un beso muy fuerte al público que acaba de entrar en el estudio, que se nos han colado aquí unos inquilinos. Y ya vamos con los carnestolendas, como decía, la última murga de la noche vestida de jurado de concurso, que yo decía, pensaba, ¿no?, que era un poco arriesgado el vestirse de jurado, por no sé hasta qué punto se lo van a tomar con humor. Bueno, ya las presentadoras lo dijeron, que querían sobre todo ironizar el tema, que todo el mundo se lo tomara bien, que al fin y al cabo es carnaval. Exacto, y para eso es estaba, para tomarse las cosas bien. Vamos, pero bueno. Vamos a escuchar cómo empezaron y ahora hablamos de lo que dijeron. Porque salimos más caros que hacer un follar a Fernando Alonso. Puntuaremos a los bares, a la comparsa y a los burgueros. Y en estos carnavales ganará que me salga a mí de los huevos. Alguno cree que puntúo de manera concluyente, yo le digo tranquilo amigo, porque pagando se entiende la gente. Pues una puesta en escena que cuando se levantó el telón pudimos vernos reflejados al otro totalmente. Lado del escenario. Además con algún que otro famoso entre el público. Sí, estaban allí Puyol, Cristiano, Jorge Javier Vázquez, a lo que me llegaba a mí la vista, que no es mucho, la verdad, era allí. Y si te fijas, en las pancartas colgadas ponían... Carnestolendas a preliminares. Carnestolendas a preliminares, hombre, ya sería lo mínimo que no llegara a preliminares, pobrecitos. Me gustó mucho y llevaron como un pequeño homenaje a la mascarada y a los biribiriplantas, pues descalificados sí. En los últimos años, con traje incluido, y un placaje a la mascarada que se tiró, vamos, al cuello. Lo vivieron. Hay que decir que los dos pasodobles a mí personalmente me encantaron porque fueron muy críticos con el jurado, tanto de murgas como de comparsas, que parece que solo se meten con el de murgas, pero con el de comparsas también. Y a Jaime, que está aquí al control, también le gustó mucho, que vino en cuanto acabó la actuación a decirnos que qué bonito habían sido los pasodobles, que le habían encantado. Así que Carnestolenda, ya sabéis que a Jaime le han encantado los pasodobles. Vamos a escuchar lo que decían ya a punto de irse para la guardilla, que estaban, y los pillamos allí antes de irse. Se va el telón, ¿qué sabor de boca os deja la actuación y el público? Muy bien, ¡buah! ¿Cómo nos ha salido? A ver, si somos jurados, ¿cómo nos va a salir? Nosotros hacemos lo que queremos, hacemos lo que queremos. Es un disfraz un poco arriesgado, ¿no? Porque a ojos del jurado... Nosotros que somos así, somos categorías de edad. Lo que era en Castoleta, es que no nos sale. No sale. Pues mucha suerte y enhorabuena por la actuación. No va a pasar seguro, vamos al curso fijo. Nos vemos el año que viene. Y el teatro anoche estaba calentito, había mucha gente, así que en el descanso, con el micro, Rosa y yo cogimos el toro por los cuernos, nos pusimos en marcha y preguntamos a la gente allí presente, pues, ¿cuál era su murga favorita? Para saber más o menos cómo va el barómetro. El asunto. Sí. Y la verdad que todos nos contestaron muy amablemente y nos dijeron, pues, sus preferencias. Para mí las favoritas son las nenucas, porque son las mejores y se lo tienen curradísimo. No podría decir una porque me gustan unas cuantas, ¿vale? Pero mira, te digo, me gustan mucho los Carnestolenda, me gustan mucho los niños, mucho. 3W, que acaban de actuar, los de Almendralejo también me resultan muy buenos. Y así te podría nombrar miles, unas cuantas más, pero claro, tampoco es plan de estar aquí toda la noche. Todas son favoritas porque yo llevo muchos años en el carnaval y me gusta el carnaval y me gustan todas. Y me han metido un año de anís o algo de eso. ¿De qué? De anís, de botellas de anís. Ah, jarana. Jarana. No sé, me gusta el estilo que tienen cantando, me gusta muchísimo, muchísimo. Pues los niños, los 3V, la caidita, los water. Pues mi canción favorita es de las nenucas. ¿De las nenucas? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Te gusta mucho? Sí, porque es muy guapa la Tita Celia y la Sonia. Las Burger Queen, por el cambio que tienen, que han tenido con respecto al año pasado. Un abrazo para ellas, un besito desde aquí. Y la verdad que este año me ha encantado. Los niños. ¿Por qué? Porque son los más graciosos de aquí de Badajoz, con los que siempre te ríes y tal. A mí también me gustan mucho los niños. Los llevo siguiendo desde hace un montón de años y la verdad que me gusta un montón. Pues mi murga favorita, con diferencia, es la Mascarada. Hombre, porque la verdad es que llevo con ellos desde que era pequeña y estoy con ellos hasta la muerte. Vamos, que soy su manager número uno. Los 3W. ¿Por qué? Porque han estado fenomenal y además que, vamos, que para mí son los mejores. Y nos ponemos un poco serios porque vamos a hablar de la murga Karma, de lo que les ha pasado a la murga Karma, y tenemos a Pepe al teléfono. Muy buenos días, Pepe, ¿cómo estáis? Pues todos estamos todos destrozados, pero bueno, esto sigue y hay que seguir adelante y bueno, a pensar en el carnaval 2012 y a sacar algo, y sobre todo que sea original. Por supuesto, porque además es algo que la gente comenta, que esperamos todos que volváis el año que viene. Queremos volver, pero ahora la fuerza toca, o sea, estamos bastante destrozados porque o sea, nosotros salimos de la actuación, todo el mundo te felicita, te da la enhorabuena y una hora después todo ese sueño o toda esa ilusión se convierte en una tristeza enorme y en lágrimas. Claro, porque eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Cómo os enterasteis de que lo que pues, llevabais? Yo, sinceramente, estaba en la guardilla y salimos y veo que todo es un poco surrealista porque estamos todos tan tranquilos y de repente hay algo o alguien que da esa campanada, digamos. Entonces, como bien dice el periódico, nos sentamos delante de un iPhone y vemos que hay un link en el cual vemos que hay una actuación idéntica a la nuestra. Entonces, pues, ¿qué decir? Ante eso no puedo decir nada. Claro, es verdad. E imagino que el palo sería tremendo. Muy duro, o sea, no es comparable a nada, pero cuando hablo a nivel personal, cuando una persona está 6 meses viajando en carretera, día, noche, para cumplir un sueño, y ese sueño se convierte en una pesadilla, pues es un palo tremendo. O sea, no se ha sufrido la pérdida de algo que no es un ser querido, pero es algo, es una ilusión. Y claro, que es algo peor que perder la ilusión de estos carnavales, para mí, por lo menos para mí, que tengo el carnaval como forma de vida. Claro, claro, o sea, yo te entiendo perfectamente. Y en ese momento, ¿qué explicación os da este hombre? Pues en ese momento mi sueño se rompe y yo en un día en un llanto pues lo llamo y me dice que lo siente y ya está. O sea, que lo siente y punto, que he cometido un error y ya está. O sea, yo tampoco quiero que a este hombre se le masacre, porque no, él ha cometido su error, ha pedido disculpas, uh-huh. Lo ha hecho oficialmente, lo ha hecho en un comunicado y ya está. Que se le deje en paz y punto. Ese hombre ha cometido el error, la morga se ha tomado una decisión y bueno, ya está. Yo lo que sí pediría en nombre de toda la morga es que todos tenemos familia y todos tenemos amigos y que por favor se pare ya la gente que anda en los foros, que anda hablando, ya está. O sea, el que quiera hablar de nosotros, o sea, nosotros vamos a aceptar todo, pero que no se camufle en un foro con otro nombre. No, este hombre que cometió el error ayer o antes de ayer habló en ese foro, dio su nombre y apellido y punto. Él lo ha hecho con la cara descubierta. La cara descubierta, exactamente. Y no escribamos con nombres de uno, de otro, no. Vamos a hacerlo como personas y ya está, y ya se acabó todo. O sea, para nosotros el carnaval de este año ha terminado. Entonces, ya está, el concurso sigue, hay gente que tiene ilusión y que ya está, que el carnaval se ha quedado sucio por lo sucedido y ya está. O sea, no hay que darle más vuelta. Nosotros queremos pensar en el 2012, como ya te decía antes, sacando la parte de humor con algo original y ya está. Si tenemos que salir con el tipo de Bart Simpson escribiendo en la pizarra en carnavales no se copia, pues será parte de nuestra actuación. Pues eso es lo que más me gusta, que os lo toméis con humor después de pues del disgusto que os habéis llevado estos días. Por supuesto que esperamos veros por el teatro, en carnaval, por la calle y desde aparte de todo el equipo de Febrero Express, que ya te lo he dicho, de la gente que comenta en el teatro y por la calle, que yo he escuchado, muchísimo ánimo y os esperamos el año que viene, Pepe. Eso, que no os quepa duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por atender a Febrero Express. Y como se suele decir, pues show must go on, el show tiene que continuar, que es algo, un tema que no nos gusta, pero bueno, pasemos página y vamos a hablar de lo que vamos a ver esta noche, ¿no? Pues sí, otro tercer día de preliminar que esperemos que sea igual o mejor que el de ayer. Uh-huh. ¿Quién empieza? Ese es el espíritu. Ese es el espíritu y vienen vestidos de... De guerrilleros. De guerrilleros. Bueno, tenemos una música que se está colando en el estudio. Yo lo siento mucho, pero es que hay una obra afuera y debe ser que los señores obreros están dándolo todo, ¿vale? De música. Segundos, Hijos de la Luna. Hijos de la Luna, que vienen de escritores del siglo de oro. Escritores del siglo de oro, después de un primer año, que fue el año pasado, vestidos de lunáticos del carnaval. Pues sí, además bastante bueno. A ver qué tal lo hacen. Tercero, La Mala Compañía. Que vienen de soldados. De soldados, además es una murga nueva. Y para que nos cuente un poquito de qué van ellos, tenemos al teléfono a Marcos. Muy buenos días, Marcos. Buenos días. ¿Qué habéis hecho hoy? ¿Ya habéis ido al teatro a poner el telón o todavía no? Estoy hablando ahora mismo desde aquí, desde López. ¡Anda! Desde allí nos estás llamando. Da gusto. ¿Se siente ya nervios al estar allí encima de las tablas, sabiendo que esta noche tenéis que cantar? Hemos estado probando el escenario y ya está todo, ahora está todo bien. Y estamos tranquilos, por ahora estamos tranquilos. Ya te empiezas a vestir y demás, ya empezará el gusanillo. Uh-huh. ¿Y os queda algún detalle por pulir? ¿Algo de puesta en escena o de música? ¿O ya lo tenéis todo atado y bien atado? Siempre queda algo. Ayer a la 1 de la noche estábamos todavía cosiendo cosas del traje y demás, pero bueno. ¡Madre mía! Alguna cosa y vamos un poquito apurados, pero ya hoy ya está todo en su sitio, colocado. Y ya no hay excusa y hoy a muerte. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver cuando se levante el telón esta noche para vosotros. Bueno, nosotros somos, como bien habéis dicho, de soldados. Son una especie de un soldado de estilo así, el traje un poco antiguo, como napoleónico, un estilo así. No napoleónico exactamente, antiguo. Uh-huh. Y bueno, así mucho colorido y demás, un poco carnavalizado lo que es el traje. Y vamos, representamos eso, lo habéis dicho bien, soldados que, bueno, defendemos a nuestra manera el mundo del carnaval, como un ejército del carnaval. Pues muy bien, Marco, con muchas ganas de veros y os deseamos mucha suerte esta noche. Pues muy bien, muchísimas gracias y mucha mierda para todo el mundo. Exactamente, hasta luego, Marcos. Hasta luego. Y cuarta agrupación de la noche, La Caidita. La Caidita, que vienen de pijos. De super pijos. Además ya están caracterizados. Sí, sí, porque hemos con podido su patilla. Ver, exacto, hemos podido ver unos cuantos y ya se están dejando crecer las patillas para meterse bien en el tipo. Jarana, otra habitual en las finales. Que nos viene de repetidores de curso. Este año está muy en boca de todos esto del colegio. Sí, ¿eh? La educación hemos está... Hemos tenido profesores, ahora repetidores. Tendremos profesores también dentro de unos días, a ver qué tal. Murga femenina, las sospechosas. Las sospechosas que no salieron el año pasado, pero este año vienen con mucha fuerza y muchas ganas y vienen de Chiringuito de Playa. Pues a ver qué tal, a ver si traen a la playa a Badajoz. Que ojalá. Y por último cierra la noche Marwan. Marwan, que vienen de Mentirosos. Bueno, mejor dicho, de Mentira. De la Mentira, eso es lo que yo he leído. A ver qué tal esta agrupación metrana, a ver qué tal lo hace. Pues con esto nos despedimos de la sesión de Murgas por hoy y vamos a por las comparsas con Esther y Diego. La sección comparsera con Diego Corral y Esther Lozano. Muy buenos días a los dos. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver quién va a empezar a contarme hoy. Vamos a seguir hablando de las comparsas, siguiendo el orden. Ahora nos toca los Supercaca, que desfilan en el quinto lugar. Fue una comparsa fundada en el 93 y nunca se han llevado ningún premio. Pero bueno, destaca su originalidad. Esta comparsa siempre llama la atención en el desfile, ya que se considera una comparsa diferente, por así decirlo. Su objetivo es hacer reír y ellos mismos se definen como agrupación cómica. El año pasado sorprendieron como tarzanes y este año quieren centrarse en la figura del samurái, esos guerreros del sol naciente. Sin embargo, serán unos samuráis bastante divertidos y cuyo mayor objetivo no será la guerra, sino la risa. Para acompañar su propuesta, con la que desfilarán 33 componentes, han elegido el título de los Supercaca y los penúltimos Susmuráis, demostrando una vez más que lo suyo es la comedia. Este grupo tan peculiar lleva casi 20 años mostrando su estilo distinto en el desfile. A ver qué tal, los Supercaca. Vámonos, Esther. Bueno, pues la sexta comparsa es a Chiquitú, que es de Don Benito, y llegaron a Badajoz el año pasado como primer año. Sorprendieron al público como juguetes y este año van de peluqueras. A mí lo que más me llama la atención es que pone que una parte del baile la harán con sillas. ¿Con sillas? No sé cómo van a ir con las sillas en el desfile, pero veremos a ver lo que... Pues no será la única, porque bueno, ya he oído yo de otra comparsa. Hace varios años la comparsa Los Cojones, creo, fue la que usó sillas y vamos, no pasaba nada. Simplemente había una chica desplazándose con las sillas. Pues a ver qué tal. Séptima. Bueno, la séptima es la comparsa Bamboleo. Es una comparsa pacense, fundada en 1991, que este año adelanta sus vacaciones y se desplazan a Tailandia para traer lo mejor de Oriente a Badajoz. En el traje de este año destacan colores como el rojo, el blanco o el negro. Entre los elementos que se han utilizado para la confección del disfraz sobresalen las lentejuelas y la purpurina, con la que se han elaborado diversos dibujos de flores. Los detalles más significativos son el tamaño del gorro, pequeño en comparativa con los de otros años, y una especie de abanico que da dinamismo a sus coreografías. Los 15 músicos que acompañan a la comparsa disponen de un repertorio de más de 16 ritmos diferentes, nada más y nada menos. Pues sí, una barbaridad. Y además Rosa está aquí muy contenta porque era su comparsa. ¿Y la última de hoy, Esther? Pues la última son los Tontunos de Calamonte, que este año debutan por primera vez en Badajoz. En el gran casino del carnaval, los Tontunos nos juegan sus cartas. Con este lema debuta la comparsa calamonteña en el desfile de Badajoz. Su traje se inspira en las cartas y en el póker. Así destaca las tonalidades blancas, negras y rojas, sin olvidar los dorados. El público debe prestar atención a los adornos, entre los que sobresalen un gran abanico y su gorro. Los 16 músicos de esta comparsa inundarán las calles con ritmos alegres y canciones actuales, entre las que destaca una versión del éxito de Shakira, Loca. Todo esto hace que los Tontunos tengan una buena mano para disfrutar en su noveno año de existencia del carnaval pacense. Pues mira, parece que vienen con fuerza, ¿eh? Sí, sí, para ser el primer año. A ver qué tal, a ver qué tal. Algo que nos sorprende. Sí, pues a ver, eso. Vamos, yo los vi en Barbaño a los Tontunos. Y claro, yo pensé, digo, no sabes, quizás algún año se presenten en Badajoz. Y aquí están. Pues mira, sí, el año pasado. Tu olfato, Diego. Mi comparsa, competimos con ellos en Mérida y la verdad es que van bastante bien. Sí, pues nada, le deseamos mucha suerte a las cuatro comparsas de las que hemos hablado hoy. Y vámonos con la agenda del carnaval, que hoy viene bien cargadita. La agenda del carnaval con David Vega. Hola, buenos días. Buenos días, David. Bueno, pues ya que acabamos de contar un poco las comparsas y tal, os comento. El Ayuntamiento autoriza un desfile nocturno de comparsas. Se trata de una iniciativa que nació del presidente de la FALCAP. Las comparsas, grupos y carnavaleros en general están invitados al desfile nocturno que la FALCAP propone para la noche del sábado del carnaval. La Junta Local de Seguridad autorizó ayer esta iniciativa, que comenzará a las 12 horas del domingo en la calle Saavedra Palmeiro y concluirá a las 3 de la madrugada en la calle San Juan. Los interesados deben estar a las 12 en la calle General Saavedra Palmeiro para organizar el pasacalles. Bueno, pues otra noticia más, que hoy, como ha dicho Irene, estamos cargados. Exposición de los infantes acelerados del 25 de febrero al 17 de marzo en el Café Galería. No faltéis pasaros por allí y echarles un vistazo. El Café Galería, que además está muy cerquita a nuestro, sí. Aquí unas calles más abajo. Pasaros por allí, sí. Y a ver qué tal están. Y lo último, y la noticia último, estrella de hoy. Por fin hemos decidido el nombre de nuestra querida mascota. Estábamos entre Carnavalín y Febrix. Y finalmente, por votación popular, nos hemos quedado con Febrix, que personalmente es la que más me gustaba a mí. Y además la que más le gustaba a Rosa, porque por algo fue idea suya. Estamos muy contentos con nuestro Febrix, que cada vez es como un poco más símbolo nuestro, ¿no? Hombre, se entiende y cada vez más. Por último, ya pues nos vamos a despedir nosotros, como siempre, con el desván del duende. Y adelantando que para mañana, quien nos escucha a las 4 de la tarde, tendrá como premio escuchar la recomendación del día, que hoy viene, bueno, mañana, claro, de la mano de David, que por fin se ha decidido. Por fin se ha decidido. Así que os dejamos con la intriga de qué tipo de agrupación es la que a él más le gusta, qué actuación, de qué año. Que, por cierto, yo ya lo sé y además yo digo que es una de mis favoritas, que queréis que os diga. Y eso, recordamos que mañana será a las 4 de la tarde, de 4 a 5, para dejarle el estudio a Sáenz de Buruaga, que viene a la facultad. Y tenemos que decir, a ver, entra Isa, pasa, te invitamos a pasar, que estás por aquí mandándonos un papel, a ver qué es lo que nos llega como despedida del programa de hoy. Nos dice Guada Ginés que hoy sí está aquí mandándonos comentarios y que si ayer la echamos de menos. Pues sí, Guada, sí, ayer le echamos en falta el que no nos escribieras. Y Badajoz Carnaval nos dice en Twitter, jajaja, un beso lo que yo quiera. Ok, apuntado. Y un beso muy grande para Guada, que tenemos aquí el nuestro fan número uno. Pues sí, un beso muy grande para Guada. Y a ver, Badajoz Carnaval, te daremos lo que tú quieras hasta cierto punto, ¿eh? Os recordamos a todos que en nuestro espacio de la página web de Onda Campus podéis escuchar todas las actuaciones de cada día, que ya están colgadas. Las del lunes y me parece que las del martes, de las de noche, si no están ya, le falta muy poquito. Esta noche nos iremos Rosa y yo otra vez, micrófono en mano, al teatro. Hoy no nos podrá acompañar Jaime, pobrecito, le echaremos de menos porque era un gran apoyo logístico. intentaremos acercaros, pues eso, como siempre, todo lo que se cueza. Esther, Diego, vosotros para mañana, las cuatro siguientes, ¿no? Sí, sí. Las pues, tenemos preparadas. Muy bien, así me gusta, que tengáis las tareas hechas. Y nos vemos mañana. Y a ti, David, pues suerte en tu búsqueda de entradas para, a ver si acaso, para las siguientes fases. Y ojo a todos los foros y a todas las agendas de internet, a ver qué evento podemos ver. Esto es todo desde aquí. Un beso de Febrero Express. Y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Recordadlo. Hasta mañana. Como una buena noticia, como el sol que te acaricia, mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, al caminar de sus muchachas, mi calle de Badajoz. Que yo lo busco entre la gente, son los matices diferentes, no los quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Diferente, porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz.